Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 44. Con X de México. ¿O México? ¿O México? ¿O México? ¿O de cómo se supone que se lee la X en el nombre de ese país al sur de los Estados Unidos y al norte de Guatemala? México. México. Hay gente que pronuncia así, México, como en este país. Hay gente que pronuncia México con una H aspirada, sobre todo en las costas de Latinoamérica. Hay gente que pronuncia México con una aspirada ovular, como en partes de España. Todas variantes similares. Ji, ji, ji. Es decir, como si México se escribiera con J. Pero eso sí, México no se pronuncia de ninguna manera México, aunque se escribe con X. ¿De dónde esa discrepancia? ¿Por qué si México se pronuncia como si tuviera J, se escribe con X? México. Resulta que, hasta el siglo XVI, en español había dos sonidos. Un sonido de J, que se escribía con J o con G, y un sonido de sh, que se escribía con X. El sonido de J, j, como lo conocemos ahora, todavía no existía. Así, por ejemplo, gente se decía gente, gemir se decía gemir, j se decía jota, jamás se decía jamás. Dije se escribía con X y se decía dije, caja se escribía con X y se decía caja. Dejar se escribía con X y se decía dejar, etc. Durante el siglo XVI, el sonido de la J y la G, que era el sonido J, empezó a pronunciarse SH. Es decir, empezó a pronunciarse igual que la X, SH. Entonces, gente, gemir, J y jamás, que se pronunciaban gente, gemir, J y jamás, se empezaron a pronunciar Shente, Shemir, Shota y Shamas. Como podrás imaginarte, que la J, la G y la X sonaran las tres como Sh, daba lugar frecuentemente a errores de ortografía, igual que sucede hoy en día con la G y la J. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, pues cuando los españoles llegaron a América, uno de los pueblos que encontraron fueron los aztecas, quienes se denominaban a sí mismos mexicas. Y la parte central del territorio mexica era México. Bueno, en realidad se decía México, pero para efectos de este episodio, esos detalles fonéticos no son relevantes, así que podemos quedarnos con la pronunciación más fácil de México. Ahora, los españoles, al oír esas palabras, ¿con qué letra decidieron escribir ese sonido de sh en la palabra México? Pues claro, principalmente con la X, cuyo sonido natural era sh. Así escribieron M-E-X-I-C-O, México. Sin embargo, hay que recordar que la J y la G también sonaban SH, y no faltó quien, en España, decidió que México se podía escribir también con J, ya que, de todos modos, México con X o México con J sonaban igual, México. Sin embargo, en la Nueva España se prefirió en general la X para esa y otras palabras de origen indígena con el sonido SH, ya que ese era el sonido original de la letra X, sh. México. Ahora bien, como la J y la G cambiaron y dejaron de pronunciarse y para pronunciarse sh, en el siglo XVII hubo otro cambio fonético. La J, la G y la X dejaron de pronunciarse sh para pronunciarse en unas zonas h, es decir, como la H en inglés, y en otras como J, es decir, como la J actual mexicana. ¿Recuerdan la serie de palabras que teníamos? Gente, gemir, J, jamás, dije, caja y dejar. Entonces, hasta el siglo XVI se pronunciaban gente, gemir, J, jamás, dije, caja, dejar. Además, dije, caja y dejar se escribían con X, por el sonido sh. Luego, del siglo XVI al XVII, todas se empezaron a pronunciar con sh. Shente, shemir, shota, shamas, dishe, kasha, deshar. Finalmente, a partir del siglo XVII, se pronunciaban a veces con h, gente, gemir, jota, jamás, dije, caja, dejar, o j, gente, gemir, jota, jamás, dije, caja, dejar. Pero estas tres, dije, caja y dejar, seguían escritas con X, igual que México, que se escribía con X y se había pronunciado anteriormente México, pero que se había empezado a decir México, aunque manteniendo la X. De igual forma, por ejemplo, hasta el siglo XVII, uno decía Texas y Oaxaca, y por eso lo escribían con X, aunque a partir del siglo XVII se pronunciara Texas y Oaxaca. Pero eso sí, escritos con X, como debía ser según la ortografía de la época. En 1815, la Real Academia Española decidió que, ya que la X sonaba como la J, no tenía ningún sentido mantenerla, excepto en las palabras de origen latino, griego o extranjero, donde sonara a X como axioma y exagerar. Se ordenó que todo lo que sonara J y se escribiera con X, se escribiera ahora con J. Así, dije, caja y dejar se dejaron de escribir con X y se empezaron a escribir con J, como ahora. ¿Y México? México también debía caer bajo la regla, ¿no? Pero nota la fecha, 1815. En ese momento, la Nueva España estaba viviendo su proceso de independencia de España, el cual empezó en 1810, es decir, 5 años antes de la Reforma, y que concluyó hasta 1821, 6 años después de esta. Evidentemente, el último interés de la gente de la Nueva España era seguir los últimos dictámenes ortográficos, y menos si estos estaban viniendo justamente del país del que buscaban independizarse. Así, cuando por fin se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano en 1821, encontramos que no solo se sigue usando la X para mexicano, sino para otras palabras como ejercicio, ejecutando, ejecutar y ejército. Todas estas, hasta 1815, según la ortografía oficial, se escribían con X. Pero para 1821, la Real Academia había declarado que se escribirían con J. El que en el Acta de Independencia del Imperio Mexicano de 1821 se escribieran todavía con X podía ser una simple omisión porque, como dijimos, la nación se encontraba con problemas mucho más importantes que andar siguiendo la última moda ortográfica. O pudo haber sido un acto de no sumisión a la academia del país del que se acababan de independizar. O tal vez fue ambas cosas. Como sea, en el Acta de Independencia, mexicano se escribió con X, como se venía haciendo desde hacía 3 siglos, a pesar de que todos pronunciaban ya México y no México. Y, como mencionaba, así como México, hay muchos nombres de lugares, ciudades y estados que mantuvieron su ortografía original, como Jalapa, Oaxaca y Texas, que se pronunciaban antes Xalapa, Oaxaca y Texas, que ahora se pronuncian Jalapa, Oaxaca y Texas, pero que por olvido, costumbre o sentimiento independentista se mantuvieron con X. Así que, por favor, México, Jalapa, Oaxaca y Texas, o México, Jalapa, Oaxaca y Texas, o incluso México, Jalapa, Oaxaca y Texas. Pero nunca, jamás de los jamases en español, México, Xalapa, Oaxaca o Texas. Quedaría la cuestión de por qué entonces no decimos Xochimilco, Xola o Tlaxcala, sino Xochimilco, Xola y Tlaxcala, que todas se escriben con X. Pero eso es tema de otro episodio. Gracias por escuchar. Si te gustó el episodio, compártelo con tus amistades por Facebook, Twitter o el medio social que más te agrade. Nos vemos en un mes con más inutilidades lingüísticas. La música de este episodio es de Ergo Fesmes.